Para ir al Prado Español este fin de semana, porque va a haber actividades musicales muy, muy, muy lindas. Pero le voy a recomendar otro lugar para participar, porque además tiene que ver con un trabajo, con poder fundamentalmente, poder ayudar, colaborar de alguna manera y disfrutar de un espacio maravilloso en una jornada de inclusión en el barrio Obreros de la Construcción. Estoy en línea con Mariana de Petris, que entiendo estás en el merendero que se denomina Sol de Obreros. Hola Mariana, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día Daniel, buen día a la audiencia de Radio Municipal. Sí, nuestro merendero se llama Sol del Obrero y, como vos hiciste el relato, mañana tenemos una linda jornada, y digo linda porque estaba viendo el pronóstico que aparentemente va a estar muy lindo el día, también nos va a acompañar, va a estar soleado, así que tenemos una linda actividad, una linda jornada de inclusión con todos los vecinos, con todos los niños del barrio y aquel que se quiera acercar también. Mariana, esta jornada tiene que ver también con una jornada, diría, hasta ambiental, y porque va a haber un trabajo de deforestación. ¿En qué lugar es? O sea, la dirección, ¿es una manzana completa, es media manzana? ¿Dónde nos encontramos? Es una manzana completa lo que tenemos como espacio verde, el cual está ubicado en Quinguela Martín, Pincén, Maestros Puntanos y Catriel Sur. Vendría a ser el centro del barrio. Sí, también está... Y hay pocas plantas, supongo. Hay poquitas plantas porque con el correr de los años, un barrio que en agosto cumplió creo que 14 años, si bien ha sido forestado a medida de que las gestiones fueron pasando y haciendo distintas actividades, pero bueno, como todo barrio, padecemos la situación de niños y no tan niños, de ir rompiendo los arbolitos y no prestarle atención ni cuidado. Creo que deben haber quedado dos, por ejemplo, yo vivo sobre Maestros Puntano, estoy justo enfrente, así que hay dos sobre la calle Maestros Puntano y debe haber uno o dos de los más grandes sobre lo que es frente al Zoom en sí, sobre el espacio verde. Los que están sobre Maestros Puntano están muy chiquitos. Así que bueno, la idea es mañana que cada uno o quien en grupo, los chicos, por ejemplo, que participan, se hagan responsables, o como se va a hacer, por ejemplo, uno para el merendero, que nos hagamos responsables quienes estamos en el merendero, con mis compañeras, con Naisa Díaz y con Cielo Amigo, y más los chicos. También está la biblioteca, que también se va a poner un arbolito en cuanto a los chicos de los libros de la esquina, digamos, está la comparsa, están los dieguitos, o sea que tratar de hacer un arbolado simbólico como para que tengamos una responsabilidad o incentivar a los niños a cuidar ese arbolito que se va a plantar mañana. Bien, van a tener realmente una posibilidad maravillosa de que se acerquen los vecinos del barrio y aprovechar justamente para esto, para hacer un poco docencia, para cuidar el espacio verde, las plantas, lo que significa contar con la sombra de esos árboles en el verano. Y también, por supuesto, en todo esto va a haber música, va a haber murales, hay un montón de cosas para compartir. Exactamente, con la gente de cultura de la municipalidad, que son los que han tomado una iniciativa. Convengamos también que esta jornada se postergó con todo lo que ha venido ocurriendo estos meses atrás, así que bueno, ahora lo vamos a llevar a cabo mañana. Sí, murales, lo que es el frente del Zoom, digamos, ha sido blanqueado hace unos meses atrás, así que bueno, el frente del Zoom, hay un par de mesas de cementos con su banco, también la idea es pintarlo o hacerle algún tipo de tablero, digamos, arriba, como para que esté el rato que esté ahí sentado o se quiera acercar para jugar algún tipo de juego de esos de mesa. También están las columnas, el tema es darle color a lo que es el Zoom, digamos, como yo te decía, como está una manzana, hacerlo colorido y atractivo, digamos, que no quede con apagado como venía todo este tiempo atrás, que era con el color de cemento, digamos, sino que darle un poco más de vida y decir, bueno, abrí la ventana para los que vivimos enfrente o para aquel vecino que pasa porque el centro de salud está cruzando la calle. Y yo digo, bueno, o sea, ver eso colorido que me parece que el día que vos estás apagado y abrís la ventana o pasás por ahí, ver un poco de color siempre suma al levantar el ánimo de las personas, es lo que yo considero y pienso. Mariana, Sol de Obreros, ¿dónde está ubicado? ¿Cuánta gente está atendiendo? ¿Solamente chicos, chicos y adultos mayores? ¿Están bárbaro? ¿Necesitan una mano? Contame. Sol del Obrero funciona solamente los sábados en el Zoom. Nosotros hicimos una presentación y nos prestan el Zoom solamente los sábados para dar la leche. O sea, bueno, cuando nos ha tocado algún día de frío, no solamente le damos la leche a los chicos, sino bueno, ha habido gente, este año no lo hemos logrado, pero ha habido gente que se ha acercado a brindar clases de apoyo y mamás que han ido a preguntar a ver si existían las clases de apoyo, que fueron 2 años medio difíciles en cuanto a lo que fue virtual y clases sin explicación, digamos, que padres, madres, hemos hecho de maestro y un montón de cosas más. Pero bueno, o sea, los entretenemos con pintan, dibujan, hay un pizarrón, se les da tiza, así que ellos participan y están un rato y después de tomar la leche. Nosotros por ahora lo estamos haciendo con niños, varía la cantidad, por ahí son 20, son 25, te pueden ir 5, como te puede ir uno, como no te puede ir ninguno, eso depende del momento, del sábado que ellos están. Por lo general ahora cuando empiezan los días lindos, como hay un par de hamacas, es cuando más se cruzan y están ahí, ven que está la puerta abierta y se acercan a tomar la leche, siempre con todo el protocolo, siempre con todo el tema de higiene. Nosotros hace 5 o 6 años ya que estamos con el merendero y siempre fue así, o sea, de hacerles lavar las manos, de respetar lo que es la higiene y todo lo demás. En cuanto a ayuda, siempre es bienvenida, ya que más de una vez pelamos, como quien dice hoy en día, nuestras billeteras porque no conseguimos la suficiente ayuda. Es entendible que hay muchos merenderos, muchos comedores en la ciudad y lamentablemente se han ido abriendo cada vez más este último tiempo, pero siempre es bienvenida la ayuda, sea golosina, sea galletitas, sea en alguna panadería que quiera colaborar con las facturas, aquellos que quieran colaborar con insumos, aceite, harina, huevo, hacemos una torta, quien quiera colaborar con los insumos para hacer la leche, la chocolatada, también todo suma, a nosotros todo nos sirve, así sea un paquetito de azúcar y lo quieran acertar o lo tenemos que ir a buscar, siempre viene bien, digamos. Bien, a ver, ¿dónde nos podemos contactar o dónde se puede contactar a aquella gente que quiera acercar algo al merendero? Los sábados estamos desde en el mismo predio, los sábados estamos de 15 a 18. Si no, mi teléfono es 2954-548161 o Maestros Puntanos, Casa 837, esquina Catriel Sur, que es mi domicilio, así que ahí podemos recibir también las cosas. Perfecto. Mariana, muchísimas gracias por hablar con nosotros, muchísimas gracias por la actividad y por la solidaridad, digamos. Estar en un merendero realmente habla mucho de la solidaridad y el compromiso social de las personas que lo integran. Un saludo y un abrazo a quienes te acompañan en esta tarea y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todo aquel bueno que quiera colaborar. Ya sabe dónde nos pueden encontrar. Aquel que se quiera sumar mañana con cosas o decir, bueno, tengo pinturas, tengo esto, tengo aquello, o para los chicos que quedan para después, para lo que sea, para trabajar en hojas. O bien venir y decir, bueno, vengo con una botella de gaseosa, vengo con una botella de jugo, me lavo las manos y les voy sirviendo a los chicos todo lo que sea. Mañana están invitados todos los vecinos del barrio, del obrero de la construcción, es una linda oportunidad para que se sumen, nos integremos, sigamos siendo vecinos autoconvocados, como hemos armado un grupo de WhatsApp. Y nada, o sea, tratar de darle vida a ese al Zoom, de darle un poco de vida al barrio. No son momentos para estar distanciados, peleados, sí, respetarse uno con otro, pero en el barrio vivimos todos y con diferentes ideologías, políticas, sociales, religiosas, pero el barrio es de todos. Todos debemos cuidarlo, todos debemos sacarlo adelante y educarlo a los niños y enseñarles a decir que hay que cuidar cuando ellos aportan su granito, bueno, ese granito tienen que cuidarlo. Así que nada, gracias a vos por darnos la oportunidad de poder expresarnos, de poder solicitar la ayuda y desde ya mañana están todos invitados. Muchas gracias, Mariana. Buena suerte, ¿eh? Gracias, Daniela. Un gusto. Hasta luego. La palabra de Mariana de Petris y este trabajo en el merendero del un obrero de la construcción. ¿Qué les quiero decir? Si puede, acérquese, no solamente para.